Con aires de libertad, con nuestro corazón, nos vamos ahora hacia la comunidad del Bagual. Esto es en el departamento Jiménez. Conversamos con Erika. ¿Cómo te va, Erika? Bendecida jornada para vos. Buenos días, padre. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Bien, bien. Preocupados por lo que está pasando ahí en tu comunidad. Hace un momento nos contactábamos con el padre Sergio Raffaelli y nos contaba que están siendo fumigados ahí en el Bagual. Una historia de nunca acabar, Erika. Sí, padre. La verdad, esta es una historia de nunca acabar. Desde el 20 de marzo que empezó la cuarentena a nivel nacional, que estamos en una emergencia a nivel mundial, en una emergencia sanitaria a nivel mundial, no nos han dejado un solo día de fumigar. Vía terrestre, vía aérea, o sea, hacen lo que quieren. Acá en mi casa, en mi caso, yo tengo 3 menores y 2 pacientes de riesgo. Uh-huh. Sí, disculpe, ¿cómo? No, tremendo. Digo, a ver, estamos hablando de fumigaciones con avionetas y con mosquitos, ¿sí, Erika? Así es, vía aérea y vía terrestre. En lo que va del 20 de marzo, me fumigaron 3 veces seguidas, el 20 de marzo, el 22 y el 23. Uh-huh. Desde que se dictó la cuarentena nacional. Claro. Y no estamos para. En emergencia sanitaria y parece que esta gente no entiende. Como ellos son de la provincia de Tucumán, en el campo del señor Juan Briz. Uh-huh. Como él no vive acá en el campo, él vive en la capital de San Miguel de Tucumán, entonces él no sabe lo peligroso que es esto para nosotros que vivimos acá. Seguro, seguro. Estamos hablando de este empresario tucumano. ¿A qué se dedica ahí en la zona? ¿Qué siembra? ¿Qué hace? Acá en la zona de Santiago del Estero, él siembra maíz, soja. Hace 2 días levantaron el campo con soja de acá. Uh-huh. Y ahora ya lo andan fumigando porque ya sembraron. ¿Cuántas familias? En la provincia. Sí, adelante, por favor, vos, Erika. ¿Cómo, padre, disculpe? Adelante vos, contanos si hay algunos otros empresarios ahí en la zona que también producen y están fumigando a las familias. Sí, el señor Juan Briz, que él manda a sus empleados a que fumiguen acá, y acá a la par también tengo otro señor que arrienda, Gallardo es el apellido, que ya, gracias a Dios, que le secuestra el mosquito a ese empresario. Uh-huh. Entonces yo ahora volví a llamar para ver si es que puede venir la policía y le secuestran el mosquito, porque la verdad que esto ya no da para más. Tengo que tener las criaturas ahí encerradas adentro porque está corriendo viento y viene todo el veneno eso para acá. Seguro. Erika, ¿cuántas familias son en el Bagual, amiga? Bueno, donde yo estoy viviendo somos 4 o 5 casitas. Donde yo estoy viviendo. Y en el Bagual son 300 familias, más o menos. ¡Qué tremenda! Todas padeciendo las fumigaciones, porque cuando hay viento, amiga querida, el viento desparrama esos agrotóxicos, ¿no?, con los que se fumigan. ¡Tremendo! Así es. Y está en el límite de Santiago y Tucumán. Y hay un pueblo que se llama Tacanas Leales, que está a la mitad del campo. Que ahí son 2.000 habitantes, más o menos. Uh-huh. También están siendo afectados ellos por las fumigaciones. Claro. Amiga querida, cuando le secuestraron el mosquito al otro empresario al que haces referencia, ¿a dónde habías hecho las denuncias correspondientes para que otras familias sepan dónde hacerlo? ¿Sí? Siguiendo tu buen ejemplo, Erika. Bueno, mire, yo me contacté con el padre y le dije a él, y él informó. Después yo llamé a la comisaría del Charco. Uh-huh. Y le pedí si podrían venir para acá a pasar vista y justo lo encontraron al mosquito que estaba fumigando y ahí se lo hizo el secuestro. Uh-huh. Bueno. Así que por ese lado estábamos bien porque ya habían secuestrado un mosquito. Bien. Lo que sí, acá a 17 kilómetros tenemos un puesto donde hay avionetas. Yo calculo que deben ser de ahí las avionetas que vienen a fumigar. Ahora están haciendo vía terrestre porque andan mosquitos fumigando. Erika, ¿qué notas en la salud de tus hijitos, en la tuya y en la de otros pobladores, a causa de estas fumigaciones, dolores de cabeza? ¿Qué síntomas, amiga? Mi hija tiene 7 años. El día 20 de marzo, cuando fumigaron, era un olor nauseabundo el que había y le provocó el estómago y se le irritó la garganta y los ojitos se le puso rojos. Mi sobrina, que tiene 1 año y 10 meses, ella por la noche le costaba como respirar. Y al otro día amaneció así con espasmo bronquial. Bien. Y bueno, y a mí el dolor de garganta, me ardía la garganta, era una cosa que se me secaba la garganta y todos los más grandes estábamos así con ese síntoma. Claro. Y dolor de cabeza. Bueno, te agradezco este testimonio. Nos vamos a mantener en contacto para a ver si la justicia frena esta fumigación a partir de la denuncia que seguramente desde la mesa de tierra, de ahí del departamento Jiménez y desde la mesa de agrotóxicos se va a hacer donde corresponda para poner freno, ¿no? Ya no se puede vivir así, amiga querida. La verdad, padre, ya no aguantamos más nosotros esto. Nos harían un grandísimo favor si es que alguien escucha la voz nuestra, porque ya estamos cansados de que nadie haga nada. Será la primera vez que el padre Sergio Rafael llamó y, bueno, vino la policía y se secuestró un mosquito. Y ahora me encantaría que venga la policía y constate de que sí es verdad lo que le estamos diciendo, que están fumigando acá en el campo de La Paz. Yo tengo mi casa que está a 50 metros del alambrado del señor Juan Briz. Así que imagínese usted cuando corre viento y están fumigando, tenemos que estar encerrados. Ya, ese... con todos los daños que produce en la salud de ustedes. Me imagino que también algunas consecuencias, lo más grave es la salud de ustedes, por supuesto, pero también en las huertas, si tuviesen frutales o algo así, debe secar todo ese veneno, ¿no? Nosotros, que también por el producto de los agrotóxicos se secó, y cada vez que ellos están fumigando, tenemos que tapar las plantas que nos quedan vivas para poder... para que puedan sobrevivir, digamos, a la otra. Claro. Bueno, amiga querida, muchísimas gracias por tu testimonio. Creo que vale la pena hacer conocer esto en todos los ámbitos, ganar la solidaridad de muchas comunidades que les están diciendo a los empresarios, estos inescrupulosos, paren de fumigar, ¿sí? Tu testimonio es realmente muy, pero muy esclarecedor en este sentido. Gracias, Erika, gracias. Muchísimas gracias a usted por escucharnos y bueno, tenga un buen día. Bendecida jornada. Era el diálogo con Erika, ella es de la comunidad de El Bagual, denunciando estas fumigaciones por parte de empresarios, en este caso de la vecina provincia de Tucumán, Juan Briz.